Estamos acá con Nico Cabrera. Nico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches ya a esta hora. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Es fundamental que todos los espacios y los medios de comunicación de la ciudad nos abran las puertas para poder hablar un poco de lo que es este comité organizativo de la Marcha del Orgullo y sobre todo las actividades que vinimos a proponer para poder llegar a esa marcha, que todavía no tenemos fecha, pero seguramente en poco tiempo lo tendremos, para llegar de la mejor manera y poder convocar a toda la ciudadanía. ¿Qué están haciendo, Nico? Contanos un poco de qué se trata todo esto, a ver si la sociedad en sí puede saber qué es lo que están haciendo. Bien, bueno, lo que es la Marcha del Orgullo en sí, que ya venimos de 2018 elaborando, en donde fue la primera Marcha del Orgullo en nuestra ciudad, fue también un momento histórico para nosotros dentro del colectivo, sobre todo porque no solamente marcó un precedente en nuestra ciudad, sino que también fue algo totalmente inclusivo en lo que es nuestra región. Personas de Salto, Roja, Recife, San Nicolás, incluso nos acompañaron personas de Capital Federal, Rosario, etcétera, acompañaron esta iniciativa que pudimos llevar adelante en aquel 2018 con la primera Marcha del Orgullo, y desde ahí empezamos a laburar para que eso no quede en una primera marcha, en una primera cosa aislada, sino poder laburarlo en que cada año pueda suceder. Y así fue en 2019, así fue en 2020 con la pandemia, hubo esa gran complicación. Sí. Pero bueno, pudimos hacer una actividad virtual para no romper con esto que veníamos laburando. El año pasado también, en donde fue, la verdad, una de las marchas en las que más convocatorias tuvimos. Masiva. Fue totalmente de un nivel de orgullo para nosotros que veníamos laburando con esta temática. Bueno, y ahora obviamente vamos a seguir y que queremos este 2022 vuelva esa Marcha del Orgullo mucho más grande, con más debates y sobre todo exigiendo qué es lo que queremos para nuestro colectivo. Sí, y no solo también que se siga haciendo estas marchas, sino que también localidades como Salto, Arrecifes, el año pasado han tenido su primera Marcha del Orgullo y están cada vez más creciendo como un colectivo dentro de la sociedad, dentro de la sociedad, en donde muchas veces no se termina respetando las disidencias bajo un régimen capitalista, pero que hayan este tipo de marchas, celebraciones, actos en donde se conmemora la memoria de grandes referentes dentro del colectivo, es sumamente fundamental y valioso, que no se debe perder, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso también, no solamente esto que decía, que se quede en una marcha anual, una vez, un día, un domingo, donde estamos todos pintados de colores, felices de la vida, fiesta, sino que sea una lucha diaria, una lucha colectiva, en donde haya espacios que nos incluyan. Bueno, y por eso también estamos acá, para convocar de cada una de las actividades que estamos pensando, de las que hicimos, de las que vamos a hacer, para poder dar un poco más de visibilidad. Obviamente que la marcha es aquella cosa en sí que da más visibilidad, por esto que decíamos anteriormente, pero el colectivo tiene que estar en movimiento constante para poder demostrar qué somos, quiénes somos y qué queremos. Nicolás, te doy una consulta. Vos recién hablaste, bueno, de temas que se tenían que poner sobre la mesa para poder empezar a hablar. ¿Cuáles considerás, digamos, que son esos temas que hay que poner sobre la mesa para poder empezar a hablar? Desde la creación de políticas públicas hasta el eje de sensibilización y concientización por parte de la sociedad en su conjunto. Totalmente. Bueno, creo, en mi caso particular, como militante político, yo soy militante de la Cámpora, un espacio y una organización político que viene luchando y trabajando sobre la temática, sobre diferentes cuestiones en lo que tiene que ver y intercede a la sociedad. Venimos laburando, obviamente, con exigir que el Estado es el principal responsable de llevar adelante nuestras demandas, ¿no? Y bueno, y así sucedió cuando fue la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, con primero aquella ley de la ESI, que tanto tenemos que exigir que se cumpla constantemente, seguir y hay que reformarla, hay que trabajarla diariamente. Exacto. Bueno, hace unos días se votó la nueva ley de HIV, o sea que son luchas constantes que tiene que dar el colectivo para que se logren, y eso también es con intervención política. Y que nosotros estemos en esos lugares de decisiones, y eso es fundamental, y la lucha tiene que seguir día a día. Exacto. Tengo una consulta. Del municipio de Pergamino, ¿tienen alguna ayuda? ¿Tienen, no sé, algo que creo que ustedes fueron reconocidos como de interés municipal en la marcha del año pasado? No sé si para este año también pidieron el interés y están en trámite. ¿Cómo sí. van a hacer? Tuvimos, en el primer año, tuvimos el interés municipal. Ahí va. Fue una lucha muy, muy fuerte que tuvimos que dar como el colectivo para poder lograrla. De todas formas fue, la lucha se dio, fue por unanimidad, aquellas personas que no estaban de acuerdo con una gran responsabilidad dentro de nuestra ciudad se levantaron de su silla para no votar qué terrible. Un interés de colectivo en sí, no exigía nada más que eso, de poder reconocer y que reconozca el trabajo cotidiano que nosotros veníamos haciendo para poder llevar la marcha a hacerse. También tuvimos, bueno, el interés provincial, si no recuerdo, en 2019. En el 2021 volvimos a tener el interés municipal, con otro contexto diferente, un contexto eleccionario. Entonces, eso también, en cierta forma, nos ayudó a poder generar y que se dé nuevamente esa votación por unanimidad para que tengamos el interés municipal. Y este año, sin duda, vamos a ir nuevamente por interés municipal. Vamos a pedir el interés provincial para poder hacer un poco más visible nuestro trabajo acá en Pergamino. Bien. ¿Tienen alguna otra actividad? Por ejemplo, no sé si hacen reuniones, si hacen debates, como para... la verdad es que me parece sumamente importante esto que planteás de poner en mesa de diálogo y en mesa de debate, y de qué manera ustedes publican también o de qué manera difunden esos ejes y esos temas que trabajan seguramente en alguna mesa de debate. Sí, sí. Por ahí, para ir por la base, el comité organizador de la Marcha del Orgullo es un espacio totalmente participativo de un montón de espacios y de personas independientes, en donde obviamente se pone sobre la mesa de discusión aquellas actividades o aquellos objetivos que queremos lograr en este comité. Hay mucho debate, muy intenso a veces, pero bueno, siempre vamos sobre una línea y un objetivo en común. En este caso es generar y hacer la marcha de orgullo para visibilizar nuestras situaciones en Pergamino, pero también generar estos espacios de actividades, espacios de intercambio, espacios en donde también el colectivo de nuestra ciudad se pueda sentir interpelado y que pueda tener un lugar a donde exigir y pedir también ayuda en cierta forma y que también que tenga un lugar de participación. Bueno, anteriormente, el domingo anterior estuvimos en la Feria EI, que nos abrió la puerta para poder estar ahí difundiendo nuestro trabajo, también para poder convocar a aquellas personas que quieran unirse al comité, que también, ya que estamos, la vamos a difundir, que el comité es totalmente abierto, participativo, los invitamos a todos a participar. Y bueno, y ahora el próximo domingo, mañana, a las 18:30 horas, vamos a tener lo que es un cine debate, que vamos a pasar el documental del Puto Inolvidable, que voy a leer el nombre del autor, porque del director siempre me lo olvido, que es Lucas Santana, que generosamente nos permitió poder pasar su laburo. Y bueno, va a ser un hermoso encuentro de debate, de ver también un poco de nuestra historia y cómo llegamos a que en Pergamino podamos tener una marcha del orgullo, pero no es que nos nacía a nosotros y que fue un día para el otro a decir, bueno, vamos a hacer la marcha del orgullo en Pergamino, sino que viene de una lucha constante y una lucha de hace años que viene dando el colectivo a nivel nacional. Entonces, bueno, este domingo vamos a hacer ese cine debate en Ritmo Club. Ahí va. Al cine 950, a las 18:30 horas. Todas estas actividades, las cosas que venimos pensando, que venimos proponiendo, pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es orgullo.pergamino, Instagram, también estamos en Facebook como Orgullo Pergamino, que ahí van a encontrar incluso hasta nuestros contactos o un QR en donde pueden tener toda esta información, entrar a nuestro Facebook, Instagram, incluso tenemos un WhatsApp en donde también aquellas personas que quieran participar pueden ingresar ese WhatsApp, que es un link abierto, para poder enterarse de qué es lo que estamos haciendo dentro del Comité del Orgullo. Sí, también el martes pasado estuvieron en el Instituto número 5 brindando una charla para las carreras de trabajo social y acompañamiento terapéutico, que también es muy importante, ¿no? Poder llegar a diferentes puntos educativos de la ciudad para visibilizar todo lo que pasa en el cotidiano, en el día a día, y cómo, a su vez, como profesionales debemos comportarnos y actuar mediante las diversas necesidades que, que surgen por parte de ustedes dentro del colectivo, ¿no? Sí, sí, bueno, gracias por recordarme esa gran actividad que tuvimos este 28, que también, bueno, celebrando el Día del Orgullo, más que celebrando, un poco reivindicando la lucha. Tuvimos ahí la actividad, que fue una invitación del instituto, en donde estuvieron nuestros dos compañeros, Dana y Fede, exponiendo un poco la historia de cómo llegamos hasta hoy en día con la lucha del colectivo, un poco también las vivencias personales, y se pudo dar un debate y un intercambio con trabajadores, con estudiantes de trabajo social. Que nada es tan importante que estudiantes de trabajo social puedan interpelar estas demandas y estas cuestiones que son su laburo del día de mañana. Entonces, bueno, fue súper enriquecedor, fuimos muy bienvenidos y la idea es que este no sea el último, sino que sea el primero de muchos. Exacto. Ser en escuelas secundarias, obviamente estamos abiertos a la invitación para poder participar en lugares que sea, clubes de barrio, vamos a empezar a laburar obviamente para llevar todas estas vivencias a cada punto, ojalá, de nuestra ciudad. Bien, bien. Te iba a preguntar justamente eso, si estaban abiertos, digamos, a otros espacios y demás, y a llevar esa misma charla por ahí del Instituto 5 a otros espacios, y particularmente como... A mí lo que más me resuena es que yo fui estudiante del instituto, estudié trabajo social y demás, y no tuvimos esas capacitaciones, no tuvimos esas charlas, no tuvimos esos debates, y realmente es sumamente importante, porque después lo que uno aprende a lo largo del recorrido, lo terminás aprendiendo en campo y atrás de la equivocación. Y acá es haciendo siempre una mea culpa, también haciendo por ahí con alguna, no sé, con alguna forma de hablar, equivocándome, termino aprendiendo algo, pero hay un otro del otro lado y una otra persona o un otro al que seguramente debo haber hecho enojar o lastimado con mi forma de hablar. Si por ahí los hubiera tenido ustedes en el momento de mi formación, eso no me hubiera pasado. Sí, sí, creo que el aprendizaje en sí es también cotidiano. Incluso nosotros mismos del colectivo nos venimos dando un aprendizaje interno, una demanda interna, todo el tiempo nos equivocamos. Entonces creo que esto es fundamental. Primero exigir, porque tenemos una ley de ESI que es totalmente, en algunos lugares no está, entonces, y tiene que estar en todos los niveles educativos, desde el jardín, primaria, secundaria, incluso universidades y terciario. Entonces primero exigir eso, que se cumpla la ESI, una ESI totalmente integral. Y después, bueno, nosotros obviamente en nuestro lugar tratar de hacer lo que podemos y poder dar hasta donde podamos esas interpretaciones. Esto también para resaltar, el Comité del Orgullo tuvo muchas idas y vueltas, en un momento teníamos una gran participación, obviamente que la pandemia rompió un poco ese esquema y este 2022 costó un poquito volver a resurgir, el 2021 también sucedió, pero fue totalmente diferente y se pudo dar una participación muchísimo más grande. Ahora, este 2022 estamos resurgiendo en cierta forma y por eso también es importante que nos abran las puertas y nos puedan proponer esas actividades para poder convocar sobre todo a la participación dentro del comité y dentro de lo que va a ser la organización de la marcha. ¿Sienten que se unió gente como de nuevas generaciones a lo que es el comité? Bueno, no sé a lo que es el comité, pero por ahí a las marchas y demás, como que hay gente de nuevas generaciones. Totalmente, totalmente. Lo que se vio es una apertura de Pergamino grandísima. Bueno, ver miles de personas en la calle el año pasado fue un orgullo enorme. Y sí, se ve cotidianamente. Y por eso la lucha creo que es cotidianamente. Hoy tenemos sectores sociales, políticos, que quieren romper nuevamente con eso que se viene construyendo y que se viene generando en la sociedad, con esto de sentirnos orgullosos. El sentirnos orgullosos es una demanda política y que haya sectores que todavía estén y sobre todo con una mirada totalmente más oscura y eso se me viene a la cabeza porque el otro día lo hablamos con nuestros compañeros cuando dices nombramos, ¿no? Sí, hay que nombrar a aquellos personajes como Milei que vienen a proponer cuestiones totalmente... El exterminio. Es terrible. Uno no se hubiese imaginado... Yo tengo 27 años, tampoco soy un pibe, pero por ahí que vengo de la militancia política, que vengo con otra construcción o con otra reconstrucción también, porque creo que como persona también tenemos una reconstrucción cotidiana. Y escuchar esas cosas, sí, creo que tenemos que hacer el doble laburo. Es una batalla cotidiana para poder romper esos discursos y poder proponer qué es lo que queremos para una sociedad, ¿no? Bueno, Nico, desde ya te agradecemos que te hayas acercado a este espacio y brindando toda esta información. Le deseamos lo mejor y saben que acá siempre tienen los micrófonos abiertos para explayarse y contar las nuevas cosas que van a hacer. Y me gusta esto de que hayan actividades y que hayan cosas para hacer y para que también el resto de la sociedad se integre y se informe acerca de estas cuestiones que por ahí no eran tan informativas antes. Así que nada, te agradecemos y le deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y recordarle que mañana tenemos esta actividad del Cine Debate en Ritmo Club a las 18:30 horas. Alcina 9:50. Exactamente. Vamos con un temita.